partida, dejarme seguir viviendo sin recordar tu partida. Seguro que te recuerdo, tú lo sabes, mi amor. El amor no tiene horario, no conoce la medida, es el misterio que esconde por causa de tu partida, es el misterio que esconde por causa de tu partida. Hoy ya no tengo tus besos, ya no tengo tus caricias, déjame seguir viviendo sin recordar tu partida. Hoy ya no tengo tus besos, tu partida, déjame seguir viviendo sin recordar tu partida, déjame seguir viviendo sin recordar tu partida, déjame seguir viviendo sin recordar tu partida, déjame seguir viviendo sin recordar tu partida.